y la Constitución del 78. No un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78. No un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78. No un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78. No un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78. No un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78. No un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. El transicionismo es el último credo que ha venido a nuestras vidas a llenar las respuestas que no se pueden llenar. Queremos decir, a llenar la necesidad de respuestas que tiene el ser humano cuando todavía no ha hecho las preguntas. Cosa curiosa que el ser humano no tenga necesidad de preguntarse, pero sí de responderse. En realidad nosotros creemos que no es así. El ser humano tiene más necesidad que de preguntarse que de responderse, porque no todas las preguntas tienen respuesta, como demostró Kurt Gödel en su teorema de incompletitud. Y no solo eso, sino que además, en muchos casos la respuesta a una pregunta es otra pregunta. Pero algunos no quieren saber nada de eso y ya tienen la respuesta. Y si es articulada como las porras de los policías que disuelven manifestaciones, mejor. Violencia articulada, qué cosa más fea. Pero en fin, este credo, una vez más, como todos los credos religiosos autorreferenciales, pretenden que están demostrados porque sí, pues se trata de un credo, como decimos, que se llama transicionismo, que pretende, como decimos, dar todas las respuestas y que tiene como libro sagrado la Sagrada Constitución Española de 1978. Y a pesar de haber dicho la palabra sagrada dos veces, no digo, valga la redundancia, porque para esta gente, todas las veces que digamos que la Constitución es sagrada no es poca, son pocas. De hecho, ellos se refieren a la Constitución Española como, vamos, es que ya piensa uno que a Moisés le hubieran corrido gorrazos al bajar los 10 mandamientos si hubiera sido temperante. Bueno, aunque quizá fuera algo peor, igual que Bush, ahora dijo que los 10 mandamientos se los había dado Dios, y Dios no baja a la tierra para esa tontería. De hecho, un ser inexistente no se pone de pronto a existir, nada más que porque quiera dar unos 10 mandamientos. No conforme con tener 10 mandamientos, los transicionistas, como tenían que mandar más y 10 mandamientos les parecían pocos, se inventaron una constitución de 148 artículos, la Sagrada Constitución Española de 1978, que fue gritada por Manuel Fraga durante el rapto de Lucifer. Expliquemos esto. Fraga gritó la constitución de 1978 en una bronca dirigida a manifestantes sindicalistas, militantes del Partido del Trabajo de España, usuarios de la... Fraga gritó la constitución de 1978 en una bronca dirigida a manifestantes, sindicalistas, militantes del Partido del Trabajo de España, usuarios del autobús urbano y un mujer que pasaba por allí. La constitución no se redactó porque Fraga no posee habilidades de redacción de textos. La bronca es conocida en la religión transicionista como la bronca con mayúsculas o el rapto de Lucifer, porque los practicantes de dicho credo reconocen que solo cuando el español manifiesta sus creencias de manera tajante, contundente, sin remilgos, ni melindres, ni gestos de consideración hacia las fuentes de pensamiento, alternativas a aquella que es columna vertebral de los españoles viviendo en comunidad según una adaptación catetobotómica de la cosmogonía de Adam Smith, se puede preguntar que ese español ha ascendido a las más altas cumbres de la clarividencia, la sagacidad y el vislumbre, así como del insulto, el exabrupto y el vituperio. ¿Es ese español pleno de seguridad en sí mismo e inasequible a las formulaciones capciosas del resto del mundo alguien que rechaza consensos, afila espadas y prefiere constituciones definitivas y terminantes? Esto, si alguien pleno de seguridad en sí mismo y formulaciones capciosas e inasequibles rechaza los consensos del resto del mundo, ese es español y prefiere espadas definitivas y afila constituciones terminantes. Ese que hace eso es español. Por tanto, la primera idea relativa a la Constitución de 1978 surgió en cambio en 1976, cuando andaba Manuel Fraga en su piso con criadas de Chamartín, el piso no la criada, que era como siempre de Valdezorras, de las cercanías de la calle Ornitorrinco, hasta que Fraga le salió más barato sustituirla por una muchacha procedente de los montes Atlas, mientras con un perfil de alarma ante cámara largamente ensayado, clamaba contra la imaginada pérdida de las imaginarias esencias cristianas de la España imaginaria, que no se encontraba en el planeta imaginario que veíamos en la tele de Chiquilinos, sino que era un asteroide rocoso, feo y granuliento, totalmente distinto, en el que células cancerosas, metastásicas e histéricas brotaban exaltadas doquiera que uno plantase el pinrey. Bueno, pues, saliendo del inodoro, Fraga meditaba insultos contra los conductores de autobús, así como meditaba también la conveniencia de sustituir su coche oficial por un autobús oficial que ocupaba más espacio en la calzada, intimidaba más y, en resumen, jodía más. Se le ocurrió también más puntos de la religión transicionista. Oiga, su libro sagrado, como hemos dicho, es la Sagrada Constitución Española de 1978, gritada por Manuel Fraga durante el rapto de Lucifer. El mesías del transicionismo no es otro que el presidente en ejercicio del Consejo General del Poder Judicial, que manifiesta su verbo y su magisterio cuando sale en los periódicos hablando de cuestiones irrelevantes. Nótese el detalle. Se nota que está manifestando un verbo y un magisterio por venida del Mesías, que para eso es abogado. Así, la comunidad transicionista elevaría sin duda a rango de encíclica unas declaraciones de semejante personaje, afirmando que el organismo que preside encontrará una solución a la parálisis existente en los nombramientos de la Comisión Delegada para la Fiscalización de los Nombramientos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuarto punto. Como Mesías auxiliar figura el rey Juan Carlos. Quinto punto. El lema de la religión transicionista es: el ser humano siempre está en transición, pero nunca cambia. El ser humano siempre se encuentra en estado de transición española, que es la transición que nunca cambia. Esto se puede cantar como lo haría Serrat. El ser humano siempre está en transición, pero nunca cambia. El ser humano siempre se encuentra en estado de transición española, que es la transición que nunca cambia.